ser conscientes en el enfrentamiento a la Aedes aegypti es una prioridad que recaba del sentido de la responsabilidad desde la familia cubiteña. Nosotros estamos realizando trabajo voluntario, recogiendo todos los desechos que hay en todo alrededor del edificio. No tener los patios con churre, eliminar las botellas, los cascarones de huevo, latas, latones, plásticos y las vasijas que tengamos con agua, mantenerlas bien tapadas. ¿Funciona aquí la brigada autofocal del CDR? Sí. Pero bueno, parece que hubo algún descuido allí, que se descuidó esa partecita y entonces tuvimos el foco, pero inmediatamente se le dio solución. La brigada también de limpieza de aquí del edificio se movilizó, nos movilizamos todos los vecinos, hicimos limpieza general. Virar las gomas que tengan posibilidad de que le caiga agua para que el mosquito no prospere, hacer trabajos voluntarios para eliminar la basura. Ricardo Hernández Acevedo, operario que labora en la campaña antivectorial, refiere a la necesidad de no descuidar el focal familiar. Están tapando los tanques, poniéndole los nylon, a muchos le han echado pececitos. Se le ha ido por parte de la campaña, se le ha echado la bata a los tanques, se fumigaron las viviendas. Los compañeros CDR han hecho una limpieza general, recogiendo toda la basura, la chatarra que hay atrás del edificio, los nylon, los pomos, las botellas se han ido virando, las latas se han ido perforando y llevando a los depósitos de comunales para que sean recogidos. Desde el consultorio del médico de la familia también se contribuye a la prevención de enfermedades, según explica la doctora Ismari Bisbet Estrada. Bueno, nosotros tenemos las reuniones del Consejo de Salud que lo realizamos en el consultorio, donde ahí le planteamos a los principales organismos y organizaciones de masas y políticas de la comunidad los principales problemas que nos afectan mediante charlas educativas, audiencias sanitarias. Trabajamos con los grupos más vulnerables y con la comunidad y así podemos interceder en cada una de estas problemáticas. Aunque Sierra de Cubitas no aporta cifras elevadas en el índice de infestación de la Aedes aegypti, aún desde la comunidad se incrementa el accionar preventivo ante la presencia de nuevos focos en la comunidad Cubitas. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.